lo llamaremos Músicos, Talentos en la Calle, el Metro y la Vida. Quienes se curran día a día mil sueños de posibilidades y hasta el pan que se llevan a la boca, y a los que yo llamaría hijos de la suerte. Por otro lado, vamos a tener la grata compañía de María Erandi, la entrevistaremos y la escucharemos de nuevo, tan maravillosa y especial como músico que como persona. Más que cantar, transmite y hace sentir profesional, versátil e implicada. Por otro lado, tenemos la grata visita de la gente de Trinidad Jova, un colectivo de radio. Conversaremos con ellos y también haremos un pequeño homenaje a nuestro siempre recordado y querido Jota, quien un día decidió volar a otras dimensiones en busca de la felicidad y de la paz. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Bueno, pues la tarde será larga. Si queréis compartir con nosotros, tenemos la www.radionicosiaconk.org. También podéis contactar con la web de contrabanda.org o en info@radionicosiaconk.org. Nuestro teléfono es el 93-317-73-66. Bueno, queridos nicoyentes, como dice mi compi, adelante, adelante, Santi. Gracias. ¿Qué nos tienes que decir? Gracias, Genu. El recuerdo de Jota y Músicos del Metro, 1/7/2015. Reflexión. ¿Quién no ha tenido la empatía alguna vez de dar una ayuda a un músico que se gana la vida tocando en el metro o en la calle, rodeado por infinidad de curiosos? En definitiva, como puede o le dejan. Algunos tocan de miedo, otros se nota que no tuvieron una formación de conservatorio de música. Algunos espontáneos se arrancan por lo folclórico, otros por la sensibilidad que pone los pelos de punta y la carne de gallina. En esto de la música hay mucho autodidacta, que lo único que gana para bocadillos y cafés. Ahora, con la Ada Colau, la nueva alcaldesa de Barcelona, alternativa, es una intermediaria más tolerante con los que se ven abocados a la exclusión social y a la marginalidad. Para mi gusto, si las medidas estatales del Ministerio de Cultura y Recaudación no se hubieran puesto cabezones con el IVA del 21% para los espectáculos teatrales culturales, mucha más gente hubiera salido a flote y, en general, la riqueza de un país también es la riqueza de su cultura. En la reflexión de Santi, por algo que dice al principio, yo me pregunto muchas veces, ¿por qué la gente da una moneda cuando veo que van caminando rápidamente? Y digo, tal vez por caridad, por sentir en su conciencia que ayuda a los demás, tanto talento que hay en el metro, en las terrazas, y sencillamente, por ejemplo, en el metro, poquísima gente se detiene tan solo un segundo, un minuto, dos, cinco minutos, a escuchar lo que la persona está cantando, tocando o ambas cosas. Yo me pongo a veces en el lugar de ese talento y debe ser bastante frustrante, ¿no? Por un lado, qué bien una moneda, ¿no? Para el pan de cada día o X, pero por el otro, dar tanto talento de tantos años, muchas veces de estudio, para que la gente simplemente pase y hasta sin mirar con la mano derecha o la izquierda lance una moneda, ¿no? Entonces, yo en este sentido llamo a la reflexión, ¿no? De que a veces por inclusive por sencillamente la canción te recuerda, la conoces y ay, qué guay la canción, la moneda. Y precisamente mencionando lo que dice Santi de Jota, ¿no? La intención que tenía y lo que se ha estado haciendo un poco de intentar traer esos músicos a la radio, ¿no? Para que realmente sean escuchados con atención y puedan tener una oportunidad de a lo mejor un bolo, pero un bolo que pueda ir más allá del hecho de ganar un dinero o pensar en posibilidades de fama o X, sino simplemente que su talento y su música sea escuchado y valorado por una cuestión de autoestima. Bueno, ahora Silvia, adelante. Bueno, claro, hoy como no dedicarlo a Jota, puesto que el programa habla de él y puesto que yo he hecho de lo poco que lo conocí, pues mi escrito y mi música. Pero bueno, también como siempre a mi madre, como siempre también a mi padre, como siempre a toda la gente que hay aquí, de cabo a rabo, los que estamos del estudio, los que están fuera. Y toda la gente, sea más simpática o sea más antipática, me da igual, yo se lo dedico a toda la gente. Sensible, a veces positivo y a veces no. Conmigo siempre fue amable y se lo agradeceré de por vida. Creo que me decía que le costaba hacer las cosas deprisa. Y yo te digo, Jota, a mí todavía me cuesta más. Que Jota siempre esté en nuestro recuerdo, como músico y también poeta, para que las letras de sus canciones o de otras canciones nos lleguen siempre dentro y así de alguna manera Jota tú no estarás para nosotros jamás muerto, porque te recordaremos con tu talento. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. Bueno, queridos amigos, ya estamos de vuelta y ahora vamos a escuchar la reflexión de nuestro Nico compañero Eloy. Adelante, sí. Eloy. Hola, buenas tardes. Bueno, és bo saber que no tothom que viu al carrer té la mateixa sort, perquè n'hi ha que surten de la misèria, inclús guanyen fama i diners, com és el cas de Manu Chao i altres cantants. Per qui no ho sàpiga, que molta poca gent ho sap, és que el Tricicle, el grup de teatre, va començar també al carrer. I com ells, molt, bastanta gent coneguda. Per tant, sempre hi haurà esperança per aquesta gent, encara que sigui una minoria de la gent que en total viu al carrer. Jo només volia dir això. És que hi ha esperança i força. Bueno, pues nos han venido a visitar hoy a Radio Nicosia otros hacedores de radio, que es un colectivo que se llama Trinitat Jove y también tienen su radio. Yo desde aquí deciros pues que nosotros con la radio hemos empezado todos, tratamos el problema de la salud mental, pero bueno, no es, es nuestro lema y por ello seguimos juntos, pero bueno, la radio es libre y cualquier tema es válido. Y me gustaría que os presentarais vosotros un poquito. Yo me llamo Mercedes. Yo me llamo Rocío. Yo María José. Yo Ali. Yo Mohamed. Yo me llamo Rubén. Y yo Halima. ¿Y qué hacéis en vuestra radio? ¿Cómo os organizáis? Pues una semana antes lo preparamos y a la otra semana pues lo emitimos. Muy bien. ¿Cuáles son los temas principales que...? Bueno, hablamos un poco de todo. A ver, por ejemplo, de las vacaciones, del fútbol, de todo un poco. La alimentación. A veces damos risitas. ¿Algún chiste, alguna vez? Sí, bromas telefónicas. Es una radio de entretenimiento, más que nada. Somos una radio más que nada de entretenimiento, de actualidad, de lo del día a día. Y si alguna persona que nos esté oyendo quiere escucharos, ¿cómo lo hace? Pues 91.6. Es 91.6. 91.6, Trinidad Bella, es una radio de barrio. Somos un grupo de Trinidad Jova, de gente joven, de todos los tipos de edades, como podéis ver. La temática normal pues es hablar pues o sea del tiempo, sea de la juventud, sea del día a día, sea inclusive de las actividades que hacemos en Trinidad Jova. Pues eso. Nuestro grupo concretamente se llama Los Conguitos. Ah, muy bien. Pues nosotros somos asamblearios, nos reunimos los lunes en asamblea. Y en las asambleas decidimos los temas. Tenemos el programa de radio, pero aparte hemos formado un colectivo, un club social, y tenemos varios talleres. Tenemos taller de cocina, taller de yoga, de artes plásticas. Y bueno, pues nos encantaría que nos invitarais y que vinierais aquí otra vez. A ver, ¿no tenéis nada así que queráis decir? Sí. Yo quiero luego hacer... diréis y diréis, ¡ay, no dije esto! Yo quiero hacer dos preguntas. Si se oye por toda Barcelona o hay un... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Por todo el mundo? Por todos los... Por internet. No, bueno. Hay en algunos sitios que no cogen el 91.4, pero por internet tenemos muchos oyes, muchos seguidores, muchos. Y después tenía otra pregunta. A ver, ¿qué os motiva a seguir emitiendo? Nos motiva, principalmente nuestra lucha contra el estigma hacia la persona diagnosticada. Demostrar que somos capaces, tan capaces como cualquier persona, de hacer mil cosas, de ser creativos, de escribir, de hablar, de soñar, aparte de eso yo siempre lo digo así, es como un mundo mágico, ¿no? Donde de alguna manera el diagnóstico lo dejas en la puerta, las etiquetas para la ropa, y aquí simplemente eres persona y esa persona cada día es un descubrimiento, ¿no? De lo que eres capaz de hacer. Entonces es una radio muy libre en el sentido de que puedes expresar simplemente lo que sientes, lo que piensas, sin ningún guión, sin nada, ¿no? Por supuesto, siempre manteniendo como un respeto, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarles, de alguna manera, ¿cuál es como la finalidad de la radio de ustedes, en el sentido de si hay alguna finalidad terapéutica o es más a nivel lúdico o más a nivel de hacer una actividad que les pudiera llevar a un crecimiento personal, más o menos? Bueno, yo creo que simplemente lo hacemos porque Trinidad es un barrio humilde, es un barrio de gente no adinerada, un barrio normal, y lo hacemos simplemente para unir a la gente del barrio, para que nos estén escuchando, y si tienen alguna cosa en común con nosotros, nos llamen, nos la cuenten, para que se desahoguen también con nosotros, y así pues, porque no es un barrio muy grande como a lo mejor en el distrito de prosperidad por ahí arriba. es un barrio más pequeñito y parece que se están perdiendo pues las costumbres de barrio, el ser pues como una pequeña familia dentro de un barrio, y lo hacemos simplemente para eso, para que la gente pues vaya otra vez pues acercándose a unos a otros y no vayan como criticándose o opinando sobre los demás, sino al fin y al cabo conocer a la gente. Es el mismo objetivo que tenemos. Es el mismo objetivo que tenemos nosotros, juntarnos y con el colectivo hacer fuerza. Ahí está. Y que no paren, porque estas cosas ahora no se llevan. Bueno, vamos a hacer un trato. Ustedes nos llaman y nosotros los llamamos a ustedes. Vale. ¿Te permitís todos los días? No. Solo lo que es una vez por semana. Aquí en Contrabanda, emitimos en Contrabanda. Y es los miércoles de 4 a 6. Solo tenemos el miércoles de programa. ¿Vosotros tenéis más días? Nosotros tenemos el jueves. Lo tenemos un poquito. Sí, lo tenemos un jueves. Cada 15 días emitimos. Bueno, pues ahí poco a poco. Cada semana. Como somos dos. Cada semana tenéis el programa. Bueno, el grupo nuestro, digamos, es cada dos semanas, pero también hay otro grupo de más jóvenes, que es justamente pues a las otras dos semanas del mes. O sea, que se emite todos los jueves. De 6 a 7. Ahora estoy comido de onda. Pero antes, dicen que la semana antes hacen la preparación. Sí. Todo esto les lleva que un día, varios días. No. Lleva más que nada, es un coloquio que tenemos, una hora. Vale. Y cada uno opina lo que quiere aportar para emitir en ese día. Quien quiera llamarles, damos el número de teléfono, luego tenemos una página de Facebook también. Sí, ¿podrían dar el número de teléfono, por favor? ¿Lo tenéis aquí? O la página web Pero eso se arregla fácil. En el 91.4, jueves, ¿a qué hora? No, eso sois vosotros, 91.4. 91.6. Nosotros 91.6 los jueves. De 6 a 7. Si no, llamar al 555-5530. No, cualquier cosa, llaman acá a Nicosia y le damos la información. ¿Cómo se llama la página del Facebook de la radio de ustedes? Radio Trinidad Bella. Radio Trinidad Bella. Vale. Ahora la buscamos y la ponemos. Vale. Bueno, el programa. Perfecto. Vale. Bueno, pues nos ha encantado teneros porque estamos en el mismo barco todos, con pequeñitas cosas intentando que no se olviden, que vayan para adelante. Y que no se pierda la comunicación, eso es muy importante. La libertad de expresión, eso es. Que no se pierda. Pues Radio Nicosia ahora lleva 10 años, ¿no, Lu? 13 años. O casi 13, sí, 12. Sí. La nuestra lleva 30. ¡Hola! ¡Qué vieja! ¡Ole! Ayer se celebró una fiesta en el Parque de las Aguas de Trinidad Bella, conforme la radio, pues toda una sobre. Ayer se celebraban los 30 años de lo que es Radio Trinidad Bella, de la emisión. Ya, o sea que se hizo una buena fiesta, se puso una pantalla en la cual hubo unas ciertas imágenes de todo el proceso de todos estos 30 años. Qué bonito. Felicidad, entonces, por esos 30 años. Yo quería preguntarles cómo habían llegado a la radio, ¿no? Ya que es una experiencia que tampoco es tan frecuente. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cómo supieron que había una radio? ¿Cómo se interesaron por participar? ¿Cómo fue ese proceso de ponerse a trabajar ahí? Cualquiera. A ver, la radio, en este caso, el grupo, trabaja diferentes talleres por las tardes, toda la semana. Uno de los talleres es la radio y la posibilidad de, como os han explicado, emitir desde Radio Trinidad todos sus problemas, sus necesidades, sus sensaciones, lo que el barrio va pulsando. Pero básicamente la radio en este caso no solamente es un elemento de comunicación, sino que es un elemento integrador, como has dicho antes, y forma parte de un conjunto de más actividades que tenemos durante toda la semana. Qué interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí. Gracias. Estamos a vosotros. A vosotros. Encantado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y adelante con eso. Gracias. Muchas gracias. Y felicidades por el programa. Igualmente. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti. Promesa de tu amor eterno. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Bueno, ahora cambiamos un poco de tema. Tenemos a nuestra compañera Belén. Hola, Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Belén nos trae a dos chicas escritoras de un libro muy interesante llamado Després del Foc. Ellas son Mercè Alegre, buenas tardes. Hola, buena tarde. Y Noelia Pérez, buenas tardes. Hola, buenas. Y ahora dejo a Belén entrevistando a sus escritoras y hablando del libro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo que decir que quien invitó a Mercè y a Noelia fue Dulós, y que como yo hacía poquito que había conocido a Mercè y a Noelia, que fue el día de San Jordi, que compré su libro y lo había leído y tal, pues Dulós, digamos que me hizo este regalo, ¿no? Decirme, bueno, vas a entrevistarlas tú. Y bueno, yo quiero, antes que nada, darles la bienvenida. Os explico un poco. Després del Foc, aquí digamos que se resume como un diàleg artístic a dues veus que qüestiona la salut i la bellesa androcèntriques, que documenta què significa cremar-se i com acceptem les nostres cicatrius. És un llibre inclassificable per mi. Jo penso que no es pot classificar amb un dels paràmetres tradicionals, perquè hi ha la narració de la vivència, que no és estrictament un llibre autobiogràfic. També hi ha fotografies i no és estrictament un llibre de fotografia. està explicant una tragèdia, però en certa manera doncs, hi ha agraïment i hi ha humor en aquest llibre. També hi ha dibuixos, i no és un llibre de dibuixos. Per un cantó, bueno, per un cantó es veu molt de dolor, però és un llibre que alhora et cura. També hi ha diccionari, també hi ha informació sobre prevenció i tractament, però no es pot dir ni que sigui un llibre informatiu ni que sigui un diccionari. Llavors, bé, totes aquestes coses fan que sigui un llibre molt especial. Jo crec que no és el que hi ha en el llibre, sinó el com. O sigui, com està fet el llibre, des de la portada, el format, l'edició, tot el que hi ha a l'interior. Jo diria i definiria, per lo que jo he entès i per com jo he viscut aquest llibre, que és com un llibre joia, no? És un llibre que jo el posaria en la prestatgeria de poesia. Llavors vull donar la benvinguda a la Mercè i a la Noèlia i començaré preguntant-li a la Mercè, que ens, bueno, demanant-li que ens expliqui una miqueta com neix aquest llibre joia. Caram, llibre joia. Bé, doncs neix amb dues joies. La Noé i jo, no. El llibre neix, en realitat, ja des de que em vaig cremar, el que passa és que jo no tenia cap idea al cap concreta de fer un llibre. Evidentment, en aquell moment el que volia era doncs curar-me físicament, primer de tot, i després emocionalment, per dins. Jo vaig començar així impulsivament, espontàniament a dibuixar quan estava a l'hospital, quan em van desenvenar les mans i vaig poder començar a dibuixar, i era una mica doncs, per treure el que portava a dins, no? Tota la ràbia, el dolor, etc., la tristesa. I quan ja va passar bastant de temps, gairebé un any, vaig començar a sentir la necessitat de realment com treure-ho tot, com treure tota aquella bola negra que tenia dins degut al dolor de les cremades i del que suposa tenir cicatrius o qualsevol suposada tara física o el que sigui en aquesta societat. I va ser quan vaig contactar amb la Noé perquè tenia la necessitat de que algú fotografiés les cicatrius. Va ser així com va començar. I llavors la vaig contactar i em va dir que sí. Et va dir que sí. La Noé, com us vau conèixer, Noé? Et va contactar, però us havíeu conegut abans? Éreu amigues? Sí, nosotras nos habíamos conocido pues hacía igual 2 años atrás en el laboratorio fotográfico de la Escuela Massana, ahí con la luz roja. Y bueno, hubo una conexión así como muy profunda y muy también simbólica, yo creo. No se puede decir que fuésemos amigas, no sé, un poco también que se entiende, ¿no?, que es ser un amigo. Pero nosotras yo creo que desde el primer momento que nos vimos ahí, o no nos vimos, porque nos vimos como siempre a oscuras, siempre hubo esa conexión. Entonces, no nos volvimos a ver en un montón de tiempo. Nos íbamos viendo, yo le había dejado un libro de cocina palestina, Y recuerdo que siempre nos íbamos viendo como en manifestaciones en Barcelona y siempre íbamos ahí como corriendo, o iban los Mossos o no sé qué, y siempre acababa, ay, que te da turno al libro, y yo, sí, vale. Y después, fins que va tenir l'accident, que, bueno, va ser, ho recordo molt bé, va ser el 26 de novembre de l'any 2009, i va ser en un correu electrònic que ell em va contactar i em va dir, el correu es deia mail super llarg i un emoticon de riure i punts suspensius i posava provant la pena. I llavors jo el vaig obrir i allà m'explicava moltes coses. Jo he llegit en el llibre, perquè diguem que la darrera part del llibre escrius tu, que expliques que tu estaves passant per una etapa especial també, i jo he entès que potser això és el que et va ajudar a connectar molt amb els desitjos que tenia la Mercè, i que, segons sembla, tu també estaves passant per una etapa de transformació, també et qüestionaves moltes coses, i bé, jo crec que potser això és el que et deuria fer entendre què és el que ella t'estava demanant, no? Yo creo que hay muchos puntos de conexión por las que yo vi claramente que tenía que hacer aquel trabajo. Uno es previo y es inconsciente y es irracional y tiene que ver con esa conexión que yo había tenido con ella sin apenas conocerla en la Escuela Massana. Otra fue, lógicamente, lo que dices tú y ella, en el momento que estaba yo a nivel personal y a nivel profesional. Pero es verdad que el correo me impactó, me dejó como anclada. Ella me decía, por un lado, me explicó el accidente, que era un accidente que en ese momento yo viví como una cosa muy brutal. Me explicaba, pero además muy normal, ella no le daba como quitándole un poco de hierro, que eso me impactó también. Entonces ella me pedía que le hiciera fotos. Y nítidamente lo que yo recuerdo es que utilizó el verbo servir. Ella decía, quiero que estas fotos, además de que me sirvan a mí, sirvan a otras personas, ¿no? Entonces, el verbo servir, porque decía, quiero que puedan ayudar a otras mujeres a ser más libres, ¿no? Entonces, eso me impactó, pero por otro lado, ella acababa con dos preguntas que fueron, yo creo que las preguntas clave del libro y que vienen de ese primer mail. Y las preguntas, la primera era, ¿qué es Enurmal? Y la segunda pregunta es, ¿qué es Sebunik? ¿Qué es lo bello? Y yo dije, quiero hacer estas fotos, lògicament. Sí, jo vull comentar que a mi, per exemple, des del moment en què vaig començar a llegir el llibre, a la primera pàgina, els dos primers paràgrafs, que són molt curtets, expliquen perfectament, ras i curt, què és el que va passar, i en el tercer paràgraf comença la Mercè dient, vaig tenir molta sort. A mi, aquesta frase, després d'explicar en els dos primers paràgrafs el que li va passar, em va semblar al·lucinant que ella fos capaç de poder dir vaig tenir molta sort. I llavors va comença a descriure tot allò que no li va passar. És a dir, tot allò que encara va tenir la sort de que no li va passar i hagués pogut passar, i també el que sí podia fer en l'estat en què estava, no? Llavors penso que té una visió superpositiva d'aquest tema, i llavors també em fa molta gràcia la visió que ella té, és a dir, el foc com a energia, i tots sabem que hi ha una energia negativa i una energia positiva, i que en el seu cas l'efecte que va fer en el seu cos va ser destructiu, però en canvi a nivell anímic, a nivell mental, a nivell interior, sembla que ella té el foc com un tòtem i com que s'alimenta, la seva energia ve d'aquest foc, no? D'aquestes flames. Llavors m'agradaria que m'expliqués una mica com tens aquest sentit tu del poder que et va donar l'experiència del foc. Clar, és el que tu has dit, no? Una energia pot ser destructiva o constructiva, i així sense més. En el meu cas, doncs, em va cremar la pell, el foc. Però jo sento que, bueno, quan jo m'hagués no pogut cremar, o sigui, hagués pogut no cremar-me, però em vaig cremar. Estava cremada, però hagués pogut ser molt pitjor, perquè m'hagués pogut cremar la cara, m'hagués pogut cremar les mans, m'hagués pogut amputar peus. És a dir, hi havia moltes coses que realment m'haguessin pogut passar i no em van passar. Tenint en compte la meva situació en aquell moment, quan estàs a una situació límit, suposo que a tothom li ha passat en algun moment de la vida, és que no tens altres de posar-ho al 100% de part teva o caure. Llavors, bueno, ho vaig posar al 100%, i això implicava, doncs, donar gràcies, implicava relativitzar la situació, implicava assumir el que estava passant, però també riure. Vaig riure molt. Jo crec que és d'una època que va ser molt dura per mi, però vaig aconseguir treure el meu sentit de l'humor, que potser tenia penjat allà a l'armari i no el treia tan sovint com necessito, no? I sí, el foc és un tòtem per mi. El foc és un element, un dels elements que forma el nostre univers conegut, material, però no tinc solucionat ben bé aquesta relació amb el foc. És a dir, que jo ara segueixo tenint por a vegades d'encendre l'encenedor o tinc por de si hi ha una bombona de butà. Jo he conegut a gent que s'han cremat amb explosions de gas i els tinc sempre molt presents, com, ostres, no? És la senyora Juliana, no? La meva companya d'habitació de l'hospital, bueno, una de les moltes, i bueno, són aquestes, no? Les experiències materials les que et van creant les teves maneres de ser i tu com et vas adaptant a això. Llavors, jo crec que està bé que tingui por. És normal. De fet, jo, és inevitable. A mi me gustaría puntualizar, por un lado, lo que tú comentas, de que es verdad, cuando uno toca fondo, es como que no te queda otra, ¿no? Y de allí parte lo que se dice mucho de que lo que no te mata te fortalece. Y por otro lado, lo que comentaron de qué es lo normal, ¿no? Y bueno, aquí por supuesto siempre trabajamos mucho sobre eso, pero también me parece muy interesante lo de qué es bello, ¿no? Y me parece muy clave, y es que en realidad la belleza es tan relativa, pero tan relativa, que realmente qué es bello, o sea, porque inclusive y yo creo que a todos nos puede haber sucedido, uno puede ver una persona X con ojos X, digamos físicamente, entre comillas, perfecta, y a lo mejor su personalidad no nos transmite nada y sencillamente, ah, sí, tiene un físico guay, pero... Y a lo mejor ves otra que es de otra manera físicamente y a lo mejor su mirada, su sonrisa, su sentido del humor te transmite y le ves una belleza que te llega en su energía, en todo. Y de verdad que me parece que en este tipo de situaciones es algo bastante clave, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, yo es casi del punto, también una va cambiando, ¿no? La percepción que tiene con del trabajo que vas haciendo a medida que pasa el tiempo y yo, por ejemplo, ahora para mí es un libro que va sobre la belleza y pero no qué bonito, no, o sea, es un libro que va en contra de la normalidad. Y en el momento yo creo que tú te liberas de un discurso en los que te han adiestrado para ser un ejemplar del sexo femenino, ¿no? Que parece que siempre estemos como en una primavera constante y tengamos 20 años y estemos todas súper sanas y estemos súper buenas. Entonces, en el momento que tú te libras igual de ese discurso y contra la normalidad, yo creo que ahí empieza la belleza, ¿no? Y yo creo que el trabajo fue un poco ir deconstruyendo todo esto, ¿no? Y también sobre el tema de la salud sí. Es un eje súper importante del trabajo, porque el tema de la salud también forma parte, ¿no?, de una opresión así en la que tú te defines en términos de normalidad, ¿no? Sí. Y bueno, entonces por ahí también todo está ligado, ¿no? Y bueno, ha sido muy interesante tenerlas aquí. Antes de despedirlas, sí, me gustaría decir una cosa súper importante, y es que, bueno, quiero saber cómo está el tema del libro, porque lo habéis, sí, lo habéis empezado, lo habéis intentado mover. ¿Cómo está ahora el tema? ¿Tenéis editor? ¿Tenéis agente literario? ¿Tenéis alguien que...? Bueno, el llibre des del principi ha estat autoeditat, l'hem mogut nosaltres i l'ha mogut tota la gent que hem anat coneixent, o sigui, és un llibre de molta gent, no només nostre, això sempre m'agrada recalcar-ho. I ara estem a la recerca i captura d'un editor o editora simpàtica que ens vulgui ajudar, perquè no ens estem menjant un rosco i no pot ser tampoc. Vale, doncs jo des d'aquí faig una crida, no només que siguin simpàtics, sinó que siguin llestos, intel·ligents, i que donguin un vot de confiança en aquest llibre, i si es volen regalar el plaer de poder-lo tirar endavant, doncs si m'esteu escoltant, editor, agent literari, algú que sigui intrèpid i que tingui sensibilitat, no us perdeu aquest llibre Després del foc i doneu un cop de mà a aquestes mosses. Moltes gràcies. Abans d'acabar, nosaltres també tenim unes paraules molt especials per la gent de Ràdio Nicòsia, perquè, bueno, personalment ens declarem fans i ha estat molt important per nosaltres i ha estat presentant el llibre. Per tant, estem encantades i estem molt emocionades d'estar aquí. Gràcies. Bueno, jo quisiera, antes de... Bueno, les tocará un segundo aplauso. Antes de despedirlas, quisiera decir, porque me ha llegado mucho todo esto, que este ha sido, bueno, muy interesante, y para ti, que según mi punto de vista, tu belleza está en tu valentía. Callejera, de música, libros, colectivos, amigos. Vamos a seguir con nuestro tema, la música callejera y el J. A ver, David, ¿qué nos has hecho? Bueno, improvisado una poesía de mi universo mental interior y dice así: y ese día todo se encontró, los pequeños detalles se juntaron, se juntaron haciendo más evidente la insoportable levedad del ser. Y no podía más andando por ese pasillo larguísimo. Se oía de fondo esa música que acariciaba mis oídos, que removía mi mente, que cuidaba de mi alma. Todo se puso en orden, el tiempo se detuvo. Escuchando la música de ese artista desconocido, ya no importaba nada y todo volvía a tener sentido. Reino Prisa quedó atrapado, quedó atrás, y yo con la imaginación estaba muy lejos sin querer volver. Sin poderlo evitar, la mente me trajo a Mundo Prisa de nuevo. Continué mi camino, alejándose mi música adorada, mi paraíso urbano. Y no sin antes, quería mandarle, por si acaso nos están escuchando, un saludito a la gente que nos recibió con tanto cariño en Huesca, Campurreyes, sí. Y al colectivo, sobre todo, Crisálida, que estuvo ahí participando en el Día de la Radio, celebrando la vida. Un saludito de David. Un saludo a todas las radios amigas, que son muchas y no las decimos por falta de tiempo. Bueno, Isaac, tú también vos di una coseta, ¿no? Sí, bé, bueno, tenia entès que avui era el tema dels músics del carrer i també de l'art al carrer en general. Ah, és de la música, però de la música, l'art. Pots parlar de l'art al carrer. De l'art al carrer. A mi se m'ha acudit, doncs, el tema del Pandora Urbana, que per nosaltres ja ho sabem, però i va ser un projecte que va sortir d'aquí a Nicòsia i vull dir que era un projecte de grafitis, de fer grafitis i això, i em va agradar, doncs, el fet de la llibertat que se sentia després de pintar un grafiti petit amb una paret, no? Que era com una lliure, era com sentir-se lliure i sobretot també de on volies posar el grafiti, també et feia sentir lliure això, és a dir, que podies triar on el volies posar, què volies posar i què no volies posar, i que qualsevol text d'aquests, doncs, era vàlid, que no se't, que no, que tenies la llibertat d'escollir el dibuix o l'escrit que tu volguessis, no? I després també em va agradar molt el tema dels murs, de que s'hagin habilitat ja uns murs especials perquè la gent pugui fer grafitis amb un permís de l'Ajuntament. Ho vaig trobar molt interessant que l'Ajuntament donés uns permisos perquè la gent pinti en un lloc concret, no? I si ho traslladem a la música, tu veus com els músics de carrer són els que la llibertat és el que més t'agrada d'ells? Bé, a mi m'agrada que toquin bé i que sonin bé, però vull dir que els músics de carrer, jo sempre havia tingut la idea de que eren gent, doncs, que ho passava molt malament, que pot ser així també, però ara sé que últimament, doncs, els músics de carrer han de demanar un permís per estar al metro. Sí. I que hi ha molta gent que vol estar... Tot és permís avui, sí, en dia. Sí, però vull dir que permís. Hi ha molta gent que desitja aquest lloc, i vull dir que d'alguna manera un músic de carrer que té un lloc al metro, a mi em sembla que també és una mica un privilegiat, no? Perquè perquè ha aconseguit el lloc aquell que tanta gent vol. No sé si m'explico la idea una mica, no? Com un principi estàvem molt fumuts i ara potser no tant. No sé com està la cosa, no ho conec de primera mà, però bueno, l'únic que sé és que està més regulat que abans i que suposo que han de tirar com poden. Molt bé. Doncs Cierto, acaba de llegar nuestra Nico compañera Alba. Quiero darle un saludo especial porque ha colaborado conmigo en la sección Metro Talentos. Hola, Alba. Hola, Eugenia, ¿qué tal? Y bueno, ahora continuamos. A ver, ¿qué nos dice Mariajo? Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora vamos con nuestra compañera Mariajo, que nos tiene unas cositas que decir. Bueno, yo había traído la guitarra por si tocaba, tampoco es que sea aquí ninguna profesional de nada, ¿no? Pero bueno, acabo de llegar, no sé si estáis hablando de Jota. Hemos hecho desde el comienzo unas pinceladas sobre Jota, y si tú deseas hablar sobre Jota, pues ya sabes que Radio Nicosia es libre. Sí. Bueno, pues yo quería decir que, bueno, tuve una intuición, ¿no? Cuando yo estuve viviendo en Alicante, de que él estaba como pendiente de mí, ¿no? En el sentido de que yo, pues, no tenía mis lienzos para pintar, ni tenía a mi hija en el parvulario, entonces yo cogía la guitarra y me ponía a expresarme. Tampoco es que sea ninguna profesional ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que Jota me acompañaba, ¿no? Desde el otro lado, y entonces hubo incluso una canción que se grabó un trozo, yo lo escuché cantar conmigo y pensé, bueno, se me ha ido la cabeza, esto ya es fliparse demasiado, ¿no? Y luego cuando escuchaba la canción, que la había grabado, cada vez que la escucho, lo oigo, el trozo que cantó conmigo, lo oigo. Y entonces es como que él me alentaba a seguir cantando, ¿no? Y entonces yo tengo una relación que a ver, fuimos pareja, ¿vale? Con lo cual, pues fue una relación con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y no sé, ¿no? Cuando tú me dijiste, bueno, pues vamos a hacer un homenaje a Jota y a los músicos de la calle y tal, pues yo pensé, hombre, tampoco vayas ahí a dejarlo de vuelta y media, ¿no? Pero como un poco como decir, pues no sé, yo ante todo decir que fue un gran amigo, que lo conocí cuando yo estaba en el Pozo, él estaba en el Pozo, nos conocimos en Radio Nicosia, y yo me quería salir del Pozo y que él se saliera conmigo, ¿no? Y resulta que él no quería salirse del Pozo. O sea, era una relación que él me hacía meterme en el Pozo y yo quería sacarlo del Pozo. Y al final nuestros caminos se separaron. Yo me salí del Pozo y él se quedó en el Pozo hasta el punto de que se lo tragó el Pozo. Entonces, bueno, pues yo me salí del Pozo, luego volví a estar en el Pozo, porque mira, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y lo eché mucho de menos. Mucho de menos, porque era un amigo que estábamos completamente fuera de toda norma, fuera de toda vida, fuera de toda normalidad, que se dice siempre, fuera de todo concepto de belleza, fuera de todo lo establecido, y como solo los locos saben crear un universo paralelo, ¿no? Que con sus más y sus menos, pues ahí estuvo, ¿no? Y ahí queda eso. Me percaté levemente de que traías en la espalda una cosa pequeñita como una guitarra. Sí. Y aunque tú dices que no eres profesional, tienes una voz muy particular, así como el chicle. Y me gustaría que cantaras un poquito. Bueno, pues a ver lo que sale. A ver. Ay, Jota, mi Jota, dime dónde estás. Ay, ay, ay. Desde aquí el otro lado, dime si tú vienes cantando. Ay, que seguro que tú sigues ahí, cantando, escapando de un mundo tan cruel y tirano, como el que tiene aquí abajo, ya ves. Vete al gozo, salte del pozo, porque yo, si tú quedas en el pozo, yo me voy hacia el gozo. Pues yo intento, ya ves, cicatriz en la sien. amores amañados, como el tuyo y el nuestro, y a veces hay amores amañados. Te quisiste marchar para bien, para mal, te quisiste marchar. Y aquí nosotros seguimos ahí en la brecha, ya ves ahí luchando y diciendo, ya ves tantas cosas que vienen diciendo, ya ves que venimos sufriendo tal vez, pero haciendo del mundo lo que mejor pueda ser. Desahogando, diciendo, ya ves ahí soñando hacia un mundo mejor. Te quisiste marchar para bien, para mal. Y yo espero que estés, donde quiera que estés. Ay, ay, ay, que seas feliz. Pero que no lo sé, si tú sabes de mí, de nosotros tal vez hoy aquí. Tú estás ahí, ahí diciendo que sí, que las cosas que vienen a ti no son tan maravillosas. Ay, como que ya el diablo se cuela de sí. Ay, ay, ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero que aquí seguimos ya de cicatriz en la sien. Ay, mi amigo del pozo, ya ves, ay, que tengas el gozo en el otro ladico, ya ves. Que ya no sepas más, hay todo lo que es el sufrir. Pero que sea otra cosica de ti cuando vuelvas aquí. Que seas quien eres. Que seas quien eres. Que te alejes del juego de no ser lo que eres. Porque eres un chiquillo que viene con toda su sensibilidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hacerse sabotajes como el que te hiciste hace años. Pero que espero no los hagas tú más. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué vales la pena? Pero si te quedas en esos hay juegos, aunque vengas de otras vidas pasadas, te digo, en la próxima no quiero saber nada más de tus juegos, pero yo te digo que sí, que te he echado de menos. ¿Tenemos llamada? Sí. ¿Me he cagado mucho en él o no? Sí. No, no del todo. Has estado muy fina. Sí. Vale, me lo he guardado. También lo guardo. Sí, sí, no te quiero volver a ver. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Bueno, regresamos, queridos amigos. Tenemos una llamada de un querido Nico compañero, Óscar. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, Juanina, ¿cómo estamos? ¿Óscar? Sí, hola, Juan. Yo quería comentar hace... Un segundo, que te escuchamos muy, muy bajo, Óscar. ¿Ahora me escuchas? levantar el micro. Hola. Un segundo, Oscar. Hola, hola. Ahora. No, yo quería comentar hace un porón de años, antes de en Nicosia, yo tocaba, bueno, yo y un amigo de Venezuela, tocábamos en el metro y tocábamos a los tres gordos. Yo tocaba el teclado y yo tocaba la guitarra eléctrica. Y me acuerdo que un día no conseguía contactar con él porque no teníamos teléfono móvil. Y empecé a dar vueltas y vueltas y vi un chaval que tenía pelo corto, o sea, pelo de punta. Estaba cantando una canción de U2 y estaba cantando en inglés. Y yo me paré y esperé que acabara la canción y por el pintas y todo pensaba que era un guiri, o sea, que sabía que venía aquí a tocar la guitarra y un típico guiri inglés. Y nada, y cuando empezó la canción, yo empecé a chuparrear en inglés, si conocía a un colega mío, si le hubiera visto por los transportes de la zona, de Paseo de Gracia, y el tío se pensaba que yo era inglés y el tipo sí, y resulta que el tío era Jota. Estaba cantando en inglés y se me decía que yo era un guiri y yo confundimos los dos. Y justamente me acuerdo que le regalé un pin de la escala de sol y ya está. Y luego años después se lo comenté y digo, ¿tú eres el chico ese de Paseo, ¿verdad? Si te acuerdas que tenía el pelo corto, que pues era yo, tío. Hostia, pues aún tengo, me decía, aún tengo el, aún conservo el pin todavía. Y era un chico que tocaba pura madre la guitarra y cantaba muy bien y me enseñó las historias de las canciones, no solo la letra y la música, sino cuándo se hizo la canción, por qué se hizo esa canción, me enseñó muchas cosas de la música. Y es un chico que le echaremos mucho de menos. Nada más, gracias. Muy bonito, Oscar. Muy bien, tu red. ¿Cómo lo conociste? No, sí. Que así lo conociste. Así lo conociste. Bueno, muchas gracias, Oscar, por compartir esa experiencia tuya personal. Espera, Cuatro años después de conocerlo en el metro, pues lo conocí en Nicosia. Me lo volví a encontrar en Nicosia. Y luego a la persona, sí. Oye, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia personal con Jota. Me imagino que es muy sentida. Y bueno, muchas gracias por tu llamada y por intervenir. Vale, Oscar. Chao, un beso a todos. Un beso, chao. Cuídate, un beso, chao, gracias. Bueno, aquí ha llegado Xavi. Hola, buenas tardes. Xavi, niño del frenopático. ¿Tú crees que estas son horas de llegar en directo? Es que hacía un calor muy, muy sofocante. Hace un calor que esto que mata y bueno. Bueno, ¿qué nos quieres decir, Xavi? Bueno, yo conocí a Jota y era una persona entrañable, muy buena persona, muy dedicada a la música, además con mucho coraje porque enfrentarse a la calle, enfrentarse a los trenes, enfrentarse a muchos sitios cantando para poderse ganar la vida. Fue también una persona maltratada, su madre lo echó de casa, creo, vaya. Y bueno, y yo, lo que pasa es que una vez, pues le dije una cosa que le sentó mal a mí, porque a mí me gusta Wim Mertens, y era un día sobre... En donde pues se hablaba pues de música, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, esto es música, y se mosqueó conmigo. Y bueno, y el J pues era muy bueno como músico y como persona, y nos llenó a todos mucho, ¿no? Y su pérdida para mí fue dura, ¿no? Porque yo no sé qué tiene Nicosia, pero hemos perdido a mucha gente muy maja por el camino. Y no sé, y duele un poco, ¿no? Pensar en que era muy joven, era mucho más joven que yo, y era que un niño, J, era un niño, sí, y que tenía toda la vida por delante, y mira, y el destino pues quiso que... Pero no es Nicosia la que mata a la gente, es la vida, Charlie. No, ya no sé. No, pero yo digo... Hemos tenido desgracia en Nicosia. Sí, Nicosia, sí. Y lo de Jota fue especialmente duro para nosotros, y a los 20 días o así, otro compañero también de 30 años, Bob, que tenía un cáncer, también falleció. Y los pusieron en pompas fúnebres, los pusieron a los dos en la misma caseta. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Bueno... Pero de la música, ¿qué nos quieres decir de la música callejera? ¿Cómo tiene que ser la música callejera? La música callejera tiene que ser, pues de todo tipo, o sea, música culta, música de rock, pop, o sea, todo un poco, flamenco, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era joven habían unas personas que tenían un tablao en las Ramblas, y para sacar un poco de dinero, pues ponían una tabla en las Ramblas, y había músicos que estaban tocando flamenco, y mujeres que de esto que estaban bailando, ¿no? Flamenco. Y era un espectáculo increíble, ¿no? Claro. Y bueno, y después al final ellos por la noche también tocaban en un sitio donde había flamenco, ¿no? Claro. Y bueno, y esto de la música por la calle es muy antigua, ¿no? Porque claro, si tú quieres ganarte la vida dentro de lo que es el mundo del arte, tienes que buscarte la vida, como dijéramos, ¿no? Y aunque tengas que humillarte a veces porque no te dan un duro y pasan de ti y no están de esto reconociendo que tú eres una persona con mucho talento, y que... Porque yo, cuando voy por el metro... Antiguamente, cuando era mucho más joven, era una cosa que sí que me pasaba mucho, ¿no? Porque por ese entonces yo estaba estudiando teatro y me gustaba mucho la música y demás. Y a veces cuando pasaba por el metro y veía a alguno que estaba tocando música, pues le echaba algo, ¿no? Pero ahora, claro, como... Ahora estamos para echar algo, Xavi, con la no contributiva. Ahora, que ya los músicos siempre, ¿eh? Pero es que ahora con las prohibiciones y que tengas que hacer un casting para poder tocar en el metro, y el requiso de instrumentos, las multas... Bueno, quieren que desaparezca todo lo bueno. Yo recuerdo un grupo, cuando era jovencita, se ponían ahí en Cataluña, abajo en la... En el transbordo, en la rotonda, se ponía un grupo que se llamaban De Calle. Bueno, esos se hicieron famosísimos tocando ahí en el metro. Y la gente quedábamos para iros a ver todos los fines de semana. Y consiguieron discos, consiguieron conciertos, consiguieron de todo. Y ahora la cosa está muy encarcelada, ¿no? De hecho, hablando con uno de los músicos... para la sección de Metro Talentos, me decía que muchas veces cuando trabajaban en las terrazas, fuera de los restaurantes y esto, tenían que estar pendientes de la policía, porque si los veían les quitaban el instrumento por un día, y ese día podía significar el pan que llevaban a su casa, a su familia. Y entonces me decía, ¿qué quieren? ¿Que robemos? O sea, estamos tocando, y estamos tocando de años de estudio. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llevar el pan a nuestras casas? Ahora, lo más interesante es que aquí mismo tenemos a una gran personita que precisamente es una música talento del metro y otros sitios. La hemos también raptado como otras veces, no es la primera vez que viene. Ella es Erandi Gonger y ha venido a cantarnos una de sus canciones. Vale. Sí, una llamada. Acabo de atender, sí, una llamada de Almu que quería pasar al aire y saludar. Ah, vale, ¿podemos vale. ¿Podemos pasar la llamada? Sí, y sí, sí, sí, pasamos la llamada. Bueno, a ver si podemos pasarla, que esto vale. Se complica. ¿Hola? Hola. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Ahí? Hola, ¿me oí? Hola. Hola. Ah, hola. Hola, soy Almu. Uy. ¿Hola? Hola, Almu. Ay, ahora que se acopla. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, tirandillo. ¿Cuándo te vamos a volver a ver? Ay, no estoy todavía muy preparada. Pero bueno, yo siempre vuelvo a casa. Vale. Pero bueno, no, nada, quería saludaros y bueno, como he visto en el Facebook que se hacía el homenaje al Jota, pues nada, solo decir que le mando un abrazo, que me acuerdo mucho, sobre todo me acuerdo mucho de su voz, muy bonita. Y nada, solo eso, pues saludaros a todos. Y ya, en cuanto pueda, sale por allí otra vez. Y nada, no me entretengo más porque sé que tenéis la música y todo. Bueno, Almu, pues ponte las pilas. Sí. Para la nueva temporada te queremos aquí, ¿eh? Eso, seré un fichaje estrella. Bueno, que acabéis de pasar bien el programa. Un abrazo para todos. Te esperamos. Que venga, un besito. Un adiós. Besito, Almu, adiós, cuídate, adiós. Bueno, queridos nicoyentes, volvemos con Erandi Gonger. Vamos a... ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos tienes que decir? Primero, hola, Erandi, hola. Hola, ¿qué tal a todos los radioyentes? Bueno... Antes que nada, pues estamos, yo creo, bueno, yo en realidad estoy muy contenta de haber sido invitada el día de hoy a este programa, precisamente porque pues estamos de alguna manera recordando levemente a Jota, a Jordi. Yo también soy una de aquellas personas que lo conoció, que tuvo la oportunidad de conocerlo. Tengo recuerdos, no lo conocí muy a fondo, claro, pero gracias a él pues los conozco a ustedes, porque él fue quien me trajo aquí a Radio Nicosia. Lo conocí con su guitarra sentado a las puertas del Cash Convert del mercado de San Antonio, lo conocí así, y cuando lo vi con su guitarra azul electroacústica sentado esperando venderla, lo recuerdo, fue para mí como un impacto impresionante, porque él era gordito y parecía como un elefante de plomo, con sus cabellos rubios y su guitarra esperando venderla. Y recuerdo que me acerqué y tuvimos una plática que de pronto se convirtió en una relación pues muy agradable, y en ese entonces yo estaba empezando con la música. Empezaba a aventarme a tocar en el metro porque empecé con miedo, pero en ese entonces lo hacía esporádicamente y él me dijo que él lo hacía muy a menudo para poder sobrevivir. Y recuerdo que me dijo que si yo quería triunfar en la música tenía que irme a Madrid. Nunca se me va a olvidar. Me dice, si tú quieres hacer algo en la música, yo te recomiendo que te vayas a Madrid, que ahí vas a tener muchísimo... las puertas abiertas. Era un visionario, Juan. Era un visionario. Organizó ahí, mira, sí, todo sí, para triunfar te va sí, a sí, te lo juro. Y luego me decía, porque acá, me dice, aquí en Barcelona la gente es muy bohemia, me decía. La música, todos van para su lado, van para aquí, para acá. Y recuerdo que pues también en esa época yo estaba formando un grupo musical, ¿no? Mi formación musical y entonces fue cuando él me dijo que él colaboraba en una radio alternativa que se llamaba Nicosia, donde personas especiales con una belleza deslumbrante y muy especial dirigían. Gracias, pues, la radio Nicosia, claro. Y entonces ya fue que él mismo, con el tiempo, quedamos otro día. Yo lo invité a jugar a los bolos, me acuerdo, a la bolera, sí. Y así fue como yo, me invitó a venir aquí y fue como, pues se inició una amistad, ¿no? Que alguna vez yo lo llevé a casa, se quedó además, en casa. Además me comentaste que eran compañeros de tocar en el metro, ¿no? Bueno, no coincidimos, pero éramos los... Pero los, eran parte de... Por supuesto, él era un metro talento impresionante y sobre todo, yo sé, todas las personas tenemos parte negativa, ¿no? Yo tuve la fortuna de que sé que él tenía su parte negativa, tenía sus rollos como todo mundo, pero tuve la fortuna de haber conocido a una persona brillante. No en un aspecto, digámoslo así, como comúnmente la sociedad nos indica que es brillante, ¿no? Guapo, talentoso, exitoso, no. Era una persona brillante por dentro. Era una de esas pocas personas que yo he conocido que tienen un alma pura, que tienen una bondad y que te dan lo que tienen a cambio de nada, que creen en ti. Yo fue la primera persona que de alguna manera... me dio un jalón así un poco importante para mí y que me incitó a seguir con lo mío y que lo mío era bueno y que yo no tenía que desistir, fue él. Yo, para mí es un honor haber venido aquí y poder hablar de él. Eugenia, yo recuerdo que Jordi, si lo puedo decir al aire, me entregó una canción porque él tenía una idea. Para todas aquellas personas que nos están escuchando y que si quieren colaborar, él tenía una idea que él tenía un montón de canciones compuestas por él porque era un compositor. Yo cada vez que escucho una canción de él, yo la verdad digo, no estoy sola. Hay alguien que piensa como yo, ¿sabes? De que todos sabemos que vivimos en un mundo de injusticias, pero estamos tan intoxicados con la sociedad que no nos permitimos de alguna manera exteriorizarlo, ¿no? Pero de una manera coherente. Y bueno, él me entregó una canción porque él tenía un proyecto con sus amigos músicos del Metro Talento y no Metro Talento, de que tenía como unas 6-8 canciones, una recopilación de su música y quería que cada músico, amigo de él, colega, reinterpretara su música. Y entonces a mí me entregó la canción que se supone que teníamos que ensayar para después yo cantarla y él tocarla. Y pues yo la tengo y la vengo a mostrar al aire. La he traído, pero un momento... Ya. No sé si la quieren escuchar. Tengo entendido que interpretada por él. Es una canción que yo creo que nos va a mover cimientos, al menos a mí en lo personal, ya. Porque es interpretada por él, tocada por él, letra y música de él. Y que yo tenía que aprenderme para que en un futuro fuéramos a un estudio de grabación y la pudiéramos de alguna manera. Pues yo como invitada con mi voz y él con su guitarra. Pues yo creo que sería muy bonito. ¿La vemos? Sí, ¿no? Es que no lo veo, Andy. Sí, un momento. Bueno, pues... Creo que sería un momento muy oportuno y muy bonito. Como veis, el recuerdo de Jota está súper presente. De hecho, está vivo entre nosotros. Y ahora tener una canción de él será lo más. Sí. Es una rumbita buena. ¡Hola, esa rumbita buena! Es una rumba para ti, así se llama. Es una rumba que trae para toda la gente. Difícil es poder ser alguien cuando billetes muerden. Qué difícil es poder ser alguien cuando las cuerdas atan. Qué difícil es poder ser alguien con la correa. Qué difícil es poder ser alguien cuando las cuerdas atan tus muñecas con furor. Siempre voy corriendo, yo que siempre estoy luchando, todo por quedarme quieto, siempre por no estar ligado, no comprendo a quién descansa, sobre lechos de cristales. Se conforman con vivir como animales. Todo tiene que cambiar, todo tiene que Gracias, guapa, por traer esto. Para mí es una alegría que ustedes se queden con él. Con pues esa María canción. Ha sido un gran... A mí me ha gustado mucho la compañera que era su amiga, ¿no? Hombre, una canción impresionante, sí, a mí me encanta. Amiga, ¿no? Sí, María Jo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Wow. La letra de P, ¿no? De J. Sí, pero, sí, a mí, a todos, no, creo que nos encantó. Lo que ha hecho ha sido improvisación pura. Sí, esto olvídate. Ha sido un gran regalo que nos has traído de Jota y que quedará como... Y a mí en lo particular, yo como homenaje a él me gustaría que de esto salieran más cosas. Yo creo que él mismo es un ángel tan grande que está aquí con cada uno de los que lo conocimos, que algo va a pasar que nos va a subir para arriba a todos con su energía. Ahora que eso va a pasar. Me gustaría decir algo muy importante, que Randy Gonder, que eres tú, María, también eres músico, cantas en el metro, en bolos, y yo también quiero decir que lo haces muy muy bien, eres una gran artista, tienes un gran talento. Quiero también destacar eso de ti, ya que estás aquí. Y que, por favor, quien quiera escucharte, en Facebook, Randy Gonger, G-O-N-G-U-E-R, por favor. R. Y, vale, por allí, pueden escucharla. Tan maravillosa como profesional y como persona. Muchas gracias. Quien quiera escucharla, contratarla, no se van a sentir decepcionados. Gracias, muchas gracias. Ustedes. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.

Los malos momentos blogspot.com, que yo lo intenté rescatar ahora, pero ya no existe más. Y ahí iba publicando cosas que traía la radio, que traía sus textos de los programas, los iba publicando ahí. Y este es un texto que él dijo, en algún programa debe estar dicho por él, ¿no? Y es un texto sobre el miedo, como decías, Euge, que en donde él, bueno, se abre hacia otro lugar, que era interesante, que me parecía interesante compartirlo. Y él decía: ¿será que tengo miedo de no ser querido, de ser despreciado, de que se me rechace, de que se me ignore? Todos queremos que nos quieran y, como dijo Pau Vidal, todos queremos querer. Me da miedo no querer en realidad a nadie, no tener auténticos sentimientos, porque no quiero ser estéril o ser inútil. Y la mejor manera de servir o ayudar a tu gente es empezar por sentir algo por ellos, algo que no sea odio, rencor, miedo. Miedo a que te dejen de lado, que es otro de mis miedos. Miedo a ser abandonado, a que me dejen tirado en la puta cuneta. No por el hambre, no por el frío, no porque la locura que llevo dentro pueda ir avanzando hasta destruirme, sino porque tengo un cierto y rotundo miedo a la soledad, contra el que lucho a diario en una guerra que nunca acaba de decidirse. Y también porque tengo miedo a ser una persona triste. Llevo meses triste, es cierto. Tengo heridas y traumas que puede que nunca se curen, es cierto. Pero eso no me quita la lucidez de ser consciente de que hay que sonreír para que el mundo sonría y de que sé hacerlo, aunque a veces ni a mí me lo parezca y me lo tengan que decir. Y finalmente miedo a no estar loco, al silencio, a que el silencio que la sensatez impone no me deje hablar y decir, y que a veces de vez en cuando tengo miedo, miedo a la vida, para luego decirle a quien me esté escuchando que ya se me pasará. Tranqui, pide dos cervezas más, ¿cómo te va con tu novio? ¿Sabes de qué me he enterado? Da igual, solo es pasar el rato conversando, dejar que la noche siga su camino y el amanecer nos encuentre riendo, y con la luz de la mañana todo miedo haya pasado y podamos dejar de llorar para empezar de nuevo a luchar por lo que es nuestro, por el antónimo y opuesto del miedo, por la vida, por nuestras vidas. Un brindis. Gracias, Jota. Ahora voy a dar paso a Natalia, que quiere comentarnos algo interesante. Bueno, adelante, sí, Natalia. De este texto, no sé qué puede ser interesante, pero bueno, no, era simplemente antes, cuando había hablado Javi con respecto a la música en la calle y todo esto, se me había ocurrido que en Francia en general, y luego bueno, yo lo experimenté en Toulouse, hay el 21 de junio que se celebra el Día de la Música. Y entonces es un día muy bonito porque en todos los pueblos, ciudades de Francia salen todos los músicos a la calle, músicos profesionales, no profesionales, callejeros, no callejeros, y es un día en el que de la mañana hasta la noche estás escuchando música, bailando y música de todo tipo. Yo fui el año pasado y entonces, por ejemplo, en las iglesias salían las monjas a cantar sus canciones, bailando en la bikini. Acera. No, con el hábito, pero cantando. Y luego, por ejemplo, pues había pues las iglesias evangelistas o cantando gospel o música electrónica, ¿sabes? Tan variopinto que fue increíble la experiencia. Y bueno, y es una manera de darle importancia a la música, ¿no? Y de considerarla como una manera más de cultura, de expresión, de vida. Y me pareció muy, bueno, muy interesante, y que aquí no se celebra el Día de la Música. Y de que todos tenemos derecho a disfrutar, sí, de la música y de la gran variedad de música, sí, que hay, ¿no? Sí, porque o sea, es eso, una variedad que al lado de un chiringuito estos de música electrónica estaban las monjas cantando, ¿sabes? Que era totalmente, y todo el mundo allí, bueno, disfrutando de ese día. Es muy bonito. Y a veces sería tan fácil como aquí, como liberar, ¿no? Liberar los espacios públicos, pienso. Me imagino, cuando ibas hablando, me imaginaba eso, un día en donde se libere la posibilidad de que la gente salga a cantar y hacer música en la calle, que ahora vamos a ver si cambia o qué, no sé. Pero hasta ahora está tan controlado, todo tan pautado, todo tan, tan perseguido, que era de la parte de las luchas de Jota también. O sea, si simplemente dijeran, bueno, aunque sea un primer día y a ver qué pasa, todos pueden salir a cantar, ¿no? Y que todos los músicos de la calle salgan y se pongan donde sea y que canten donde sea, en las terrazas, que vengan. Porque yo me imagino que si eso lo toma el Ayuntamiento de Barcelona, el tradicional Ayuntamiento de Barcelona, según la lógica excesivamente ordenante que ellos tienen, sería un Día de la Música totalmente ordenado, pagado por el Ayuntamiento, sí. En donde cada hay distintos lugarcitos en donde hay músicos que tocan. Pautado. Totalmente pautado, con horarios y no sé qué. Que no sería eso, eso no sería lo interesante. Lo interesante sería simplemente liberar. Uh-huh. Con que liberen y no organicen nada, dijeron, nada. Bueno, a ver qué pasa. Ahí se generaría, ¿no? Todos los músicos del metro saldrían como topos, ¿no? A la superficie, sí. ¿No? Me imagino. Sí. Como las ratas cuando bajas por el... Fea comparación. Pero sí, salir, ¿no? Y poder hacer, poder cantar, poder pasar por la plaza, todo el mundo cantando, el que quiera, las monjas. Y la gente debe estar por casa también, claro. ¿No? Músicos sí. No profesionales. Claro, que la maruja no, se anime sí, a cantar. Sí. Imagínate. Imagínense, sí. Todo el mundo, hoy estamos habilitados a cantar, así todo el mundo puede cantar por la calle y que no lo miren como loco, ¿no? Si uno está... Yo recuerdo antes que había, bueno, antes salías en Plaza Cataluña y había Julio César Barossa, me acuerdo, que era un argentino, creo, que siempre congregaba un montón de gente, ¿no? Había una magia en Barcelona, era en Navidad sobre todo, los abrazos gratis, las estatuas, los tarotistas, es que se han cargado la magia de Barcelona. Barcelona tenía un duende impresionante y ya no existe. Sí, sí. Parece criminalizar la magia, o sea, los buenos sentimientos o no sé. Pero quizás se puede proponer, ¿no? Quizás se puede pensar, decir... Es verdad. Un día así. Proponiendo nosotros y ver a ver después que... Con los chiringuitos de las paellas, antes era para los de aquí, donde íbamos a comer paellas todo el mundo. Ahora no, ahora es para los extranjeros, para los guiris, para que dejen el día, en plan caro, en plan bien. Y los de aquí no podemos irnos a comer una paella porque no nos la podemos permitir. Sí, porque son paellas de plástico también, ¿no? Esas paellas de las Ramblas son de plástico. No, las de la Barceloneta. Es en plan caro, en plan bien. Y, hombre, una vez al año, a lo mejor... bueno, yo este año no he ido. Pero sí, esto que comenta Martín, como otras cosas que... Montones de cosas que comentamos aquí en Radio Nicosia, llevarla a la reflexión, ¿no? Porque, pero... Sí. Contrabanda sería toda la gente que pasa, los músicos que pasan por acá... Quizás se tenía que hacer una propuesta a alguien del ayuntamiento para que permita eso, digamos, que ahora quizás las condiciones puedan ser dadas, pero sería lindo un día de... Exacto, día de pero todo, exacto, pero no quedarse en la intención, tomar la iniciativa, sí, ¿no? Y tomar muy... Que nadie organice. Exacto. Es que en Barcelona... Pero tomar también muy en cuenta de que en la unión está la fuerza, ¿no? Y... Es que en Barcelona empezaron con las Olimpiadas, a Barcelona posad guapa. Empezaron por las fachadas, sí, de fachada para afuera, todo muy bonito. Pero métete en las escaleras, métete en mi escalera. Una casa de 150 años o más, donde la fachada muy bonita, pero métete en la escalera, que no han reformado ni un escalón. Y inclusive yo... No hay ascensores ni nada. Y yo no puedo ya ni subir las escaleras. Imagínate a una señora de 80 años, pobrecita, Inclusive y no se pasa ni una ITT ni nada, cuando son casas que poco a poco se hubiera ido recaudando dinero y no que ahora los ayuntamientos quieren sacar dinero de debajo de las piedras y te lo hacen hacer ahora todo deprisa y corriendo, y de dónde vamos a sacar, aunque seas los que cobran 400 euros, imagínate de dónde van a sacar el dinero. Pero es que ni los mileuristas tampoco, porque cuesta mucho dinero reformar un edificio. Claro, no solo Berta. La fachada. Claro. Antes los depósitos de agua ya se hicieron, el gas también, las fachadas también. Pero es que ahora es toda la escalera, todo de golpe. Ya. Es que es inaudito. Ya. Y todo, por ejemplo... Todo de cara al exterior. Hoteles para los turistas, todo para los turistas. O sea, todo de cara a la fachada. No, y por ejemplo, no, lo que... Sí, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la música, no sé si, creo que la mayoría lo habrán visto, hace, no sé, un año, hace un tiempo, había un hombre, sobre todo por la Rambla, que iba desnudo. Caminando desnudo. Está, a mí, está permitido, a mí, ahora ya no. Vale, pero a la idea que voy, ¿no? A la idea que voy. A mí particularmente me producía mucha risa, ¿no? Había gente que lo veía con mala cara, otro con una cara de mucha extrañeza, los niños, mamá, papá, ¿qué es eso? ¿Qué guinda? O sea, de todo. Eugenia, había un señor, ¿te acuerdas? Un señor que cantaba ópera. En el metro, ¿te acuerdas sí, o no? Ese sí, ese señor murió, sí. Ya, ya. Entonces, yo me pregunto que, por ejemplo, ¿qué pasaría? No es que estoy convocando a eso. Si un día fuera el día de salir todos desnudos en la calle. Y es lo que hablamos de la normalidad y la no normalidad. Está establecida supuestamente la normalidad. Es lo que se hace comúnmente y lo no normal o anormal es lo que es diferente a lo demás, como este caballero. Bueno, mira, que iba desnudo, perdona, ¿no? Por ejemplo. Perdona, antes de que vinieran los guiris, que se les suele llamar a los extranjeros, ¿no? Los turistas, aquí te podían poner una multa por ir desnudo o por ir en triquini o en bikini. Sí, pero como ahora, como interesa, porque vivimos del turismo, pues ahora no hay sanción por ir medio desnudo, ¿no? Ahora sí, ahora. Ahora han vuelto a quitar la sanción. Primero la pusieron, ahora la han vuelto a quitar. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Volviendo un poquito. Por intereses, todos son por intereses, por sí, por dinero, porque si no se nos van a marchar todos y no vamos a comer más que pipas. Ya, ya. Claro, ya. Claro. Bueno, volviendo un poquito ya a nuestro tema, ya estamos finalizando lamentablemente. Por un lado, lamentablemente, el programa de hoy, y por otro lado, alegremente, porque sentimos que CJ estaba entre nosotros, pues hoy se ha quedado mucho más entre nosotros. María se ha ido porque... Entonces, ahora para cerrar, tenemos nuestra querida Erandi Gonger, nos va a leer un poema que habla alrededor del día domingo, encierra muchísimo sentimiento y encierra toda esa carga de sentimiento que ha abordado el programa del día de hoy. Adelante, Erandi. Bien, bueno, esto es un poema dedicado al domingo y no sé por qué pensé que en especial se lo dedicaba a Jordi, a Jota, pero también está dedicado para cada uno de los que estamos aquí y que lo están escuchando y a los radioyentes. Y bueno, se llama Domingo. Domingo, día mortal, limbo febril, tardes soleadas, bañadas en soledad. Domingos, cruce entre fuego y tierra, entre nardos y margaritas, entre abucheos y rechiflas por el gol. Domingo, inicio de la jornada para el seguir viviendo, llama eterna espiritual. La abuela chaca que chaca al televisor, buscando aquella película vista más de 20 veces, cuando aún el nieto pródigo no nacía y aún sus blancos cabellos no infestaban su parda cabellera. ¡Ay, domingos! Días de amasar pan para la vida eterna. Calles encalladas con los recuerdos de días pasados, de aquella noche pendenciera del viernes que entre copa y copa en aquel bar, ahora cerrado, dos amantes estacionaron su muerte. Domingo, día de perpetuo tributo a los santos, no robarás, no matarás, prohibido fumar, comer más y mejor, sin prisas. Día de retos para mañana que empieza el día y que se empieza a vivir arropados por el domingo de ese mañana y en constante utopía por el que vendrá. Gracias, Erandi. Muy bien. Me encanta, maravillosa. Me encanta. Sí, muy bien. Muchas gracias, Erandi, muy sentido el poema. Muchas gracias, queridos amigos, por estar allí escuchándonos. Y bueno, aquí terminamos por esta tarde. Les queremos, cuídense. Hasta la próxima. Gracias. Bien.